Juan Bravo Murillo fue un político español del siglo XIX. Y aunque fue un político a nivel estatal, veréis que tiene mucho que ver con el barrio. Nació en Fregenal de la Sierra, un pueblo que entonces era provincia de Sevilla y hoy es de Badajoz. Fue político y teólogo, ocupó varios cargos importantes como presidente del Consejo de Ministros. Pero también fue uno de los primeros ministros de Fomento, aquí va la primera pista. Era un ministerio recién inventado, por cierto. Bravo Murillo tuvo la idea de dividir España en 6 partes para repartir los fondos públicos. Durante su mandato se hicieron carreteras como la de Madrid a Badajoz o Salamanca a Huelva. También impulsó el ferrocarril. Otra cosa que implantó, el sistema métrico nacional en España. ¿Y sabéis qué mandó construir también que pasa por el barrio? Que sí, fue él quien mandó construir el canal de Isabel II. Esta obra llevó agua a la capital, algo que necesitaba de forma urgente para poder crecer. A día de hoy, esta obra nos sigue trayendo agua. Al parecer, al final, Bravo Murillo acumuló tanto poder que se aprovechó de él. Pero esa es otra historia. Por cierto, que esta calle primero se conoció como la Carretera Mala de Francia y luego se llamó durante un tiempo Calle O'Donnell. Pues eso, esa es la historia de Bravo Murillo.